Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. El epígrafe de La tía Julia y el escribidor, de una obra casi totalmente autobiográfica de Mario Vargas Llosa, comienza. Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Salvador Elizondo, el grafógrafo. Y el capítulo número 1 de La tía Julia y el escribidor comienza. En ese remoto tiempo, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos. Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción a mis órdenes era un muchacho de pelos engomados y amante de las catástrofes, llamado Pascual. Había boletines cada hora, de un minuto, salvo los del mediodía y de las 9, que eran de 15, pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho por la calle, tomando cafecitos en la colmena, algunas veces en clases, o en las oficinas de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada. Más bien, como esas hermanas de tragedia que han nacido una llena de gracias y la otra de defectos, se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante y tenía en su personal ambiciones y programación, cierto aire extranjerizante y snob, ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, habría dicho Pedro Camacho, merecían serlo. Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock, y una pizca de clásica. Sus ondas eran las que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa, pero tampoco desdeñaban la música latinoamericana siempre que tuviera un mínimo de sofisticación. La nacional era admitida con cautela y solo al nivel de vals. Había programas de cierto relente intelectual, semblanzas del pasado, comentarios internacionales e incluso, en las emisiones frívolas, los concursos de preguntas o el trampolín a la fama, se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese servicio de informaciones que Pascual y yo alimentábamos en un altillo de madera construido en la azotea, desde el cual era posible divisar los basurales y las últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un ascensor cuyas puertas tenían la inquietante costumbre de abrirse antes de tiempo. Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y de vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación multitudinaria, plebeya, criollísima. Allí se propalaban pocas noticias y allí era reina y señora la música peruana, incluyendo a la andina. Y no era infrecuente que los cantantes indios de los coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congregaban muchedumbres desde horas antes a las puertas del local. También estremecían sus ondas con prodigalidad la música tropical, la mexicana, la porteña, y sus programas eran simples, imaginativos, eficaces. Pedidos telefónicos, serenatas de cumpleaños, chismografía del mundo de la farándula, el acetato y el cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que, según todas las encuestas, le aseguraba su enorme sintonía, eran los radioteatros. Pasaban media docena al día, por lo menos, y a mí me divertía mucho espiar a los intérpretes cuando estaban radiándolos. Actrices y actores declinantes, hambrientos, desastrados, cuyas voces juveniles, acariciadoras, cristalinas, diferían terriblemente de sus caras viejas, sus bocas amargas y sus ojos cansados. El día que se instale la televisión en el Perú, no les quedará otro camino que el suicidio, pronosticaba Genaro Hijo, señalándolos a través de los cristales del estudio, donde, como en una gran pecera, los libretos en las manos se los veía formados en torno al micro, dispuestos a empezar el capítulo 24 de La familia Alvear. Y en efecto, qué decepción se hubieran llevado esas amas de casa que se enternecían con la voz de Luciano Pando, si hubieran visto su cuerpo contrahecho y su mirada estrábica. Y qué decepción los jubilados, a quienes el cadencioso rumor de Josefina Sánchez despertaba recuerdos, si hubieran conocido su papada, sus bigotes, sus orejas aleteantes, sus varices. Pero la llegada de la televisión al Perú aún era remota y el discreto sustento de la fauna radioteatral parecía por el momento asegurado. Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas manufacturaban esos cereales que entretenían las tardes de mi abuela, esas historias con las que solía darme de oídos, donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby, o en las casas de mis numerosas primas, cuando iba a visitarlas, nuestra familia era bíblica, Miraflorina, muy unida. Sospechaba que los radioteatros se importaban, pero me sorprendí al saber que los Genaros no los compraban en México ni en Argentina, sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio radiotelevisivo

bajará mi poema a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera. La última dulce carta, un poema de Pablo. Sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes, los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida, y esa sonrisa tuya, nada más que la vida y tú, muchacha. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. El lenguaje poético. Profesora Graciela Perricón. La experiencia poética no es otra cosa que revelación de la condición humana. Esto es, de ese trascenderse sin cesar en el que reside precisamente su libertad esencial. El arco y la lira, de Octavio Paz. ¿Qué es el lenguaje poético? El lenguaje poético es un lenguaje creado, recreador y transformador. Estas afirmaciones se esclarecen en la medida que definimos a dicho lenguaje como un tipo de código que modifica las estructuras gramaticales convencionales, que transpone los elementos que constituyen nuestro modo lógico de comunicarnos en el tiempo y en el espacio. También sustituye y reemplaza las formas gramaticales previstas por otras no previstas, singular en plural, tiempo pasado en presente, verbos por sustantivos, etc. De esta forma recrea nuestro campo de experiencia diaria en la comunicación con los demás y transforma el sentido que las palabras tienen objetivamente para cada uno de los hablantes que las emplean. El lenguaje poético es un lenguaje de aperturas, de posibilidades infinitas, es universal e imposible de encuadrar dentro de un solo esquema de significado. Así lo vemos. ¿Por qué murmuras, arroyo? Y tú, flauta, ¿por qué cantas? ¿Qué bocas duermen en la sombra del aire y del agua? ¿Aprendes, flauta, del pájaro? ¿O es el viento entre las cañas? Y el cielo azul se veía por los claros de las ramas. Sombras violetas y dulces sobre mis ojos jugaban. Era el pájaro tan leve como un pétalo de grana. Tenía teñido el pecho, su garganta era de plata. La flauta y el arroyo. La soledad sonora, fragmentos de Juan Ramírez Jiménez. Leyó Lore Arroyo. Historias de un amor exagerado, de Graciela Montes. Y sigue la historia de Santiago y Teresita. Se conocieron en la escuela, en Florida, pero Teresita se fue a vivir a Celaya y era muy lejos para Santiago. Ahora la historia sigue, pero por carta. Y podría decirse que aquí es donde precisamente empieza. La parte que la hizo de verdad famosa para siempre en el barrio de Florida, porque fue entonces cuando empezó el asunto ese de las cartas. Santiago nunca había escrito cartas de amor, ni siquiera cartas, y le daba bastante miedo eso de llenar las hojas blancas con palabras. Las cartas eran bichas medias raras. Uno escribía hoy y acá, y para uno era hoy. Y por ejemplo, llovía. Pero no lo leían hoy, lo leían mañana u otro día y allá lejos. Un día de sol, radiante. Santiago tenía miedo de que, con tanto viaje, las palabras se marchitaran, que se le pusieran viejas. Por eso, la primera carta de amor de Santiago Verón fue muy breve. «Te extraño mucho», decía, y se olvidó de la firma. La segunda fue más larga. «Teresita, ¿cuándo vas a volver? Siempre me acuerdo de tus ojos largos. Cuando seamos grandes, vamos a ir juntos a Singapur, te lo prometo, Santiago». La tercera carta ya tenía más de 100 palabras y hablaba de la tristeza, de Florida, del limonero, de las mejillas bizcocho, de las campanillas azules que crecen junto al terraplén del tren y de Celaya, que era tan pero tan lejos. A Santiago le empezó a gustar eso de escribir cartas, sobre todo porque Teresita siempre le contestaba. Y las cartas viajaban y viajaban. Las de Santiago iban de Florida a Celaya, cada vez más gordas, reventonas de palabras. Las de Teresita venían de Celaya hasta Florida. Eran tibias y tímidas y siempre tenían un pétalo de jazmín o de margarita, un estambre, una semilla, porque los yunes en Celaya cultivaban flores. Las cartas de Teresita llegaban siempre puntualmente, los jueves y los sábados al mediodía. Los carteros de Florida, que conocen las casas, las caras y las costumbres de todos los habitantes del barrio, se sonreían al meter en el bolso las cartas con olor a flores. Sabían que Santiago los estaba esperando agazapado en la esquina de Warnes y La Prida y que, en cuanto ellos se asomaran, les iba a arrebatar de un manotón la carta. Santiago quería tener esa carta, pero no la abría. La escondía, la metía contra el cuerpo, debajo de la remera, la tocaba muchas veces, porque Santiago era de esos a los que les gusta juntar las ganas. Después sí, en un rincón y solo la leía. Leía mil veces esa carta, tantos que podía repetir palabra por palabra, punto por punto, lo que Teresita Celaya le escribía. Y el amor por carta creció mucho. Todo el mundo sabe que a los amores les hacen mucho bien las cartas. Santiago sentía que quería a Teresita más que a nada. Sentía que quería mandarle muchísimo y de todo. Y era por eso que sus cartas crecían, engordaban, se volvían cada vez más anchas y más pesadas. A veces llevaban 20 o 30 hojas llenas de palabras y dibujos. Otras veces llevaban un corazón de cartón recortado o una pulserita de hojas. Pero después empezaron a llevar más, muchas cosas. Santiago quería mandar Florida hasta Celaya. Y quería que Celaya llegase hasta Florida. Por eso se ponía contento cuando recibía pétalos y estambres y un puñadito de tierra o una hormiga. Y él, por su parte, empezó a mandar cosas, objetos, pedacitos. Mandó pelusas, pajitas, botones, fotos, lápices diminutos, pañuelos, una media galleta. Cuando quiso mandar la baldosa, tuvo algunos problemas. «Esta carta es muy pesada», dijo el empleado del correo, y le cobró una barbaridad por enviarla. «Bueno, no importa», pensó Santiago, que en esa carta se gastó todos sus ahorros. «Es muy necesario porque es baldosa de vereda de Florida». Y esa semana, en devolución, Teresita le mandó una corteza de eucalipto y medio nido de hornero. Santiago acomodaba los envíos en su mesa. De un lado las cosas y del otro las palabras. Le gustaba leer las palabras con los ojos y tocar las cosas con las manos, porque era como estar en Teresita y en Celaya, en las dos al mismo tiempo. «Esta tarde encontré un pájaro carpintero», decía la carta, y Santiago, entre tanto, tocaba despacito la corteza. Lo cierto es que cuando empezó a terminarse el verano, ya Santiago no tenía tiempo para nada, que no fuese escribir y mandar cartas. Escribir palabras, buscar objetos y encerrarlos en los sobres le llevaba todas las tardes y todas las mañanas. «Mirá que pronto empezás el secundario», le decía el papá mientras lo ayudaba a empaquetar lo mejor posible una remera gastada y un pedazo de tortilla de acelga que había sobrado del mediodía. Santiago, sos un exagerado. Y Santiago se sonreía pensando en la cara de Teresita cuando se comiese la tortilla y se durmiese con la remera gastada debajo de la almohada. «Esto no puede terminar bien», aseguraba el señor de las baldosas bien barridas cuando se encontraba con Santiago en la cuadra del correo. «El correo es un servicio público. Los servicios públicos son una cosa seria. Las cartas de amor muy pesadas no son serias. Son ridículas y exageradas. Las cartas de amor muy pesadas son peligrosas. Las cartas de amor muy pesadas deberían estar prohibidas». Y cuando él terminaba de razonar su razonamiento razonable, ya Santiago había despachado su carta número 25. Y fue precisamente después de la carta número 25 que a Santiago le empezaron a entrar unas ganas especiales, diferentes, porque se acercaba el mes de marzo y en el mes de marzo cumplía años Teresita Jun. Y los cumplía en Celaya, lejos. Santiago sintió de pronto ganas de hacerle un gran regalo, una carta de veras gorda y grande y pesada, que no entrase en ningún buzón y que ocupase medio camión de Encotel, que estuviesen y tuvieran que llevarla en andas tres carteros. Faltan 15 días, dijo Santiago, y hay que empezar a preparar el sobre. Azúcar del estero.